Estas son las 5 canciones más escuchadas en la 903 Top Integración. La cima de los éxitos. Puesto número 5. Memo Salazar, Simplemente. Y ahora simplemente voy buscando. Puesto 4. Melvin Ayala, Amor de Júbilo. El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de júbilo, de júbilo. Puesto número 3. Jamie Grace, Beautiful Day. It's a beautiful day. Puesto 2, Lince, Si supiera. Si supieras, sabes cuánto lo esperé. Si supieras cuánto lo necesité. Este es el número 1 de la semana. Ronnie, Amy y Alex Zurdo, Sin Límites. ¿Quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? ¡Sí! Entonces apóyala a través de la línea telefónica 756-56-844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.